Flor Bucarina, ¿qué cosa tienes? ¿Qué te sucede? Flor Bucarina, ¿qué cosa tienes? ¿Qué te sucede? Esos tus ojitos reflejan que estás llorando. Esos tus ojitos reflejan que estás sufriendo. Linda paisanita, ¿qué cosa tienes? ¿Por qué estás llorando? Paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Linda paisanita, ¿qué cosas tiene la vida? Sé que estás sufriendo como yo por un mal querer. Sé que estás llorando como yo por un mal amor. Quisieras, Bucarinita, esos tus ojitos no lloraría, porque yo comprendo tus sufrimientos. Ven acá a mis brazos, linda paisana.